Nadie te va a amar como yo. 18 quilates presentando una nueva versión. El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo. Vivíamos nuestra relación. Es que no entiendo cómo pudo terminar así.